La radio comunitaria se distingue por su espíritu pluralista y su deseo de impulsar el desarrollo social. Pacho Estéreo 94.4 celebra 16 años de servicio en la comunidad pachuna. Nuestro objetivo, afianzar los lazos de unión con las instituciones y comunidades para llevar a la práctica la radio como un servicio público que genere espacios de debate y comunicación. Agradecerles por estos 16 años que están cumpliendo de una muy bonita labor de comunicar, de compartir con la comunidad y felicitarlos por estos 16 años de buena labor y de buen éxito pues están cumpliendo. Pacho Estéreo es la radio que ilumina, es la radio de todos los pachunos.